Ovejas al Universo. So. Común hoy en día las reediciones de discos, especialmente de bandas que pasaron sin pena y sin gloria por el espectro musical mundial. En este caso era Medicine Head, que reeditaron el disco en este abril del 2024. Y lo que escuchamos era Get Your Hands in the Air, provienen de Stafford, Reino Unido. De quien nuestro presidente es tan amigo, ahora que entramos en la OTAN. ¿Entramos en la OTAN? No sé, pero poco a poco estamos entrando, ¿no? Sí, sí, vamos a entrar en guerra. Pero bueno, yo llevaría la temática al plano sonoro y recordaría que en los años 70 hubo toda una revolución en la ciudad de Nueva York. Digo, se juntaban en Nueva York todos los locos del mundo entero a hacer música. Y de a poquito fueron ganando espacio. Primero eran los lugares del punk, ¿no? Esos lugares donde de golpe aparecían no solo panqueques, sino músicos de la vanguardia del jazz, músicos improvisadores libres, rockeros industriales, toda una parva de músicos inclasificables que luego fueron abriendo otros espacios y copando la isla. A fines de los 70, un movimiento de rock que nunca llegó a nuestras orillas, la No Wave, músicos punk, pero ya en el post-punk y haciendo con los instrumentos cosas que no se habían hecho antes, ¿no? Innovando en el tratamiento sonoro. Entonces, de esa época hay mucha música desconocida que me gustaría traer. Pero empecemos por algo. Un inglesito, Fred Frith, enseguida se percató de lo que estaba pasando allí, en la isla de Nueva York, y viajó con su guitarra a encontrarse con otros músicos de por allí. Uno, un músico, podríamos decir, internacional, porque se lo ve tocando en Europa como en Estados Unidos desde ese tiempo, desde los años 70, Tom Cora, un chelista, en dúo, un guitarrista y un chelista. ¿Qué pueden hacer? Uno podría pensar que poco. Pero bueno, siendo Fred Frith y Tom Cora, armaron Skeleton Crew y sonaban así. Has dejado Vidé. Anonadado. Ah. Bueno, viste que hasta los aplauden. En Nueva York pasan cosas así, ¿eh? Sí. Aplauden cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ha sido un programa hermoso. ¿Vos me estás despidiendo? ¿Qué hora es? No sé, me parece que falta bastante todavía. Ah, bueno. Ah. ¿Tenés mucho más temas así? Peores. Bueno, Claudio. Muchas gracias. Vos me pediste rock, yo te traigo rock. Y esto era Killing Time. No es que yo pedí rock, prefiero Miguel Sarabia a esta altura. No. Este es un programa de rock y de barricada. Estos son dos músicos que a la vez de tocar sus instrumentos, que son guitarra y cello, están pateando baterías y tachos. Se llama Skeleton Crew y esto era Matando el Tiempo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poco del fascismo, así que, con permiso, voy a poner la púa. Adelante. Vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Came in, sterben Sirene, jet, weil Entwarnung nur halb so viel goss. Es riecht nach Kristallnacht. Stadt. Ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die Tieren dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum, der bis höchstens erzählt in der Schnee und fällt lallend Verlässigkeit um na und Kristallnacht. Sucede que siento que algo suena, que algo se pierde en mí. Un sonido que no es ruidoso, a veces suena familiar. Muy pocas veces te hace voltear y mirar. Te despiertas, te frotas los ojos y ves una imagen entre Bruegel y Bosch. Nadie hace sonar las sirenas, porque no estar alerta es más fácil. Huele a noche de cristal. En la calma antes de la tormenta, ¿qué es eso? Alguien abandona la ciudad sigilosamente. Dignatarios de incógnito se apresuran, oficialmente nunca estuvieron ahí. Cuando la siempre preparada alma del pueblo entra en un histérico éxtasis y grita ¡a la casa! Y completamente perturbada pide venganza, temblando de envidia en la noche de los cristales. Pero aquellos a quienes todo lo que es diferente les molesta, quienes siempre nadan con la corriente, para quienes los homosexuales son criminales y los extranjeros son como la lepra, ellos necesitan a alguien que los seduzca. Y entonces no nos salva ninguna caballería. El zorro no se encarga de ello tampoco. Como mucho llega y mea una seta sobre la nieve y cae al piso balbuceando. ¿Qué más da? Noches de cristales. Mientras tanto, en la plaza de mercado, quizás, hoy desenmascarado, mostrando la cara, recoge piedras y afila cuchillos para aquellos a quienes ha delatado. Prepara la turba iracunda para el juicio final. Y rápidamente amarradas para empezar a cargar están las galeras. Bajo mucha prisa, en el puerto esperan a los esclavos, a la chatarra de la lucha desigual de la noche de los cristales. Allí, donde Darwin sirve de excusa para desplazar o maltratar a los seres humanos, allí, donde tras el poder está el dinero, donde prima la ley del más fuerte, donde la obediencia total desfigura, donde incluso se sirvan los himnos por el barbárico deseo de lucro, se empieza a gritar ¡Hosana y crucifíquenlo! Tan pronto como se vislumbra una oportunidad de aprovecharse. Todos los días hay noches de cristales. Bueno, estamos en 1982, Alemania. La banda se llama BAP y es un tema muy fuerte por lo que ya entonces se estaba viviendo respecto a un fascismo que crecía y crecía y que hoy ocupa el 20% de los votos en franco ascenso. Fue un tema muy fuerte para la época, pegó muchísimo y a mí me gusta. ¿A vos? A mí muy poco, muy poco. Me gusta la letra, sí. La letra justifica un poco la pobreza musical. Pero bueno, no siempre. No siempre los alemanes nos han dado sorpresas agradables. Y en el caso de la música, bueno, está el krautrock de los años 70. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. 60 también, con Can. La música que vos trajiste, la verdad que es también muy bonita, ¿no? En el mismo sentido. Me dan como ganas de bailar apretado, ¿no? Bueno, si tienes ganas de bailar, el que viene ahora, que es ese dúo de una cantante belga, Catherine Janier, que precisamente fue la esposa, la compañera de Tom Cora, que es el chelista que escuchamos hace un ratito. Y Catherine se juntó con una japonesa que vivía en Nueva York y aparte tocaba la batería electrónica. Ikue Mori, una japonesa que se fue a vivir y debutó en el grupo DNA con Arto Lindsay en el No Wave de Nueva York. Pero en este caso es un dúo, simplemente percusión electrónica o digital, esas cosas. Y la voz de Catherine Janier. Adelante. Ya tiemblo. Tiembla. Ika, olete. Ine ika panesata. Ita ite ne toko. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Si se trata de espantar a la gente, yo también puedo hacerlo. No te creas que sos el único, ¿eh? ¿Espantar a los sordos, decís? Me gustó mucho, la verdad. Innovador, sin duda. No, no te gustó nada. No puedo decir nada. A mí, la verdad es que me interesa la música que traes, ¿eh? Me interesa porque justamente este programa se llama Orejas al Universo. Bueno, me alegro. Ruedan y ruedan palabras, conformando a la humanidad. Los que somos tus hermanos, buscamos tu espujar. No fue culpa de tus ganas, tu prematura inmortalidad, sino ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Fue tu sentencia, Luis Pujar. Siempre junto a tu final. ¿Qué más da si yo hoy te canto, Luis Pujar? Nunca fue muy reconocido este disco Octubre de Roque Narvaja, aquel del extraño de pelo largo, que después hizo cosas sensacionales, pero este disco Octubre, la verdad que, bueno, le costó la ida del país prácticamente a Roque Narvaja. Escuchábamos Balada para Luis. Luis se refiere a Luis Pujals, un dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo. No se le ocurrió cosa más que cantarle a él. Era militante en esa época, incluso participó en los grupos de Pony Michar Vegas, en Canto Popular Urbano, en los recitales que hacía Pony en el Pairó y en otros lados. Pony fue un poeta y cantautor exiliado. Sí, se fue a España y le fue bastante bien. Le fue muy bien como psicoanalista, pero la carrera musical la abandonó, por supuesto, porque no se puede. No, me refiero a Roque. No, yo me refería a Pony. No, yo me refería a Roque. Bueno, Roque Narvaja se fue a España. Y Pony Michar Vegas también. Bueno. Bueno. Hizo varios discos ahí. Y es hora de despedirnos. Y como siempre agradecemos a nuestros oyentes. Te agradezco, Claudio Kornblit, en que luego de 10 años tener una compañía como vos en este programa, que va a seguir con tu compañía Hasta que lleguemos al borde, porque el borde que me interesa fundamentalmente es el borde de la música, ahí donde para muchos termina la música y empieza otra cosa, el ruido, la disonancia, la apertura de un mundo nuevo, de una zona desconocida. Ahí es donde trabaja John Oswald, pero con partículas de lo que ya se hizo. John Oswald, Plunderphonics. Pleasure.